¿Cómo estás, Ángel? Buen día. Bien, buen día, compadre. No sé qué pasó, no tengo ni idea qué pasó. No se haga problema, no le pasa. No pasa solamente aquí, ¿eh? Bueno. Bueno, compañeros, vamos de lleno porque nos acuse el tiempo. Sí, señor. Estamos en el Hospital del Sauce, en lo que sería la guardia del Hospital del Sauce. Se está por realizar una asamblea porque han despedido a una compañera trabajadora. Hay otra que está suspendida y estamos hablando con Nelson Tapia. Él es delegado de CITEA. Buen día, Nelson. Bueno, contanos un poquito qué es lo que ha pasado, cómo es que sucedió esto, cómo llegaron a esto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, resulta que a finales de marzo ha surgido una pelea entre pacientes en el servicio D, en la cual se está acusando el proceder de enfermería. Estas situaciones ocurren a menudo en el hospital, en la cual los pacientes se agreden físicamente. En ese momento se llamó a la guardia para, que es lo que dice el protocolo, el supuesto protocolo que hay, para una contención terapéutica, se dice. ¿En qué consiste la contención terapéutica? En colocar a la paciente en una habitación, colocarle muñequeras, que son de cuero, y una administración de medicación, según el médico de guardia, el cual indica. Esto para que el paciente se calme, sea el cuadro. Tuvieron la mala fortuna las compañeras de que esa paciente se quiso autoeliminar, se dice el término médico, en ese momento. Así que tuvieron que llamar al personal policial para romper la puerta en la que estaba, y bueno, eso es lo que reclamamos nosotros, es que no se respetaron las garantías procesales, como así se dice. No, las compañeras no tuvieron derecho a defenderse en ninguno de los casos. Son tres situaciones: a la compañera prestaba la echaron, a la compañera de planta la suspendieron sin goce de sueldo, y a otra compañera, que la supervisora de enfermería, se le inició un sumario. Nosotros reclamamos, bueno, además de que no se respetaron las garantías procesales, que hay un ensañamiento contra enfermería. El médico de guardia, el cual autorizó esa medida, no sufrió no sufrió consecuencia alguna, que es el máximo responsable, es el como el ente jerárquico que de mayor que hay en ese momento. No sufrió ninguna represalia, solamente la directora dijo que se iba a revisar su caso. Esta situación sería la gota que colmó el vaso. Venimos sufriendo situaciones de discriminación hacia enfermería desde hace tiempo. Nosotros estamos luchando por los derechos de los pacientes. Para aplicar esa contención que se dice no tenemos los elementos necesarios, no tenemos las condiciones necesarias, no está claro el protocolo, es un protocolo que está desactualizado y que no sabemos si ha sido revisado por otro organismo, como son los derechos humanos, la parte de tortura. No sabemos si tienen la revisión de ese protocolo en el cual nosotros lo estamos procediendo actualmente. Nosotros estamos peleando por eso y muchas otras cosas más. El año pasado o el anteaño pasado realizamos una denuncia en la cual, bueno, a simple vista se ven las condiciones malas en las que está el hospital. No hay inversión por parte de esta dirección hacia el hospital. Tenemos pacientes que están con sanitarios que no funcionan, se tapan, la directora quedó en arreglar esa situación, no fue así, se cambiaron algunas baldosas, se pintó y más nada, el problema sigue estando. Entonces, sí. Lo que esto se habla, si se quiere, de un abandono institucional, ¿no es cierto? Así es. Nosotros, de dirección, ellos se excusan de que como el hospital en algún momento va a desaparecer, entonces no hay más inversión, están dejando la deriva al hospital y por lo pronto los pacientes son los que sufren estas consecuencias, en la cual no tienen un sanitario adecuado para hacer sus necesidades. Cuando hace frío las calderas muchas veces no funcionan, además de los roedores que andan por el servicio, por el hospital, que todos sabemos. Estas condiciones no nos parecen las adecuadas para cualquier persona estando internada. Cuando vos hablas de las garantías procesales, es los modos o los medios que se deben usar para investigar por qué se llegó a esta situación, digo, el tema de la autoeliminación de esta paciente y por qué tuvieron que proceder así las compañeras trabajadoras, ¿no? Sí, no se dio el derecho a defensa, por así hablando claro, solamente se sentenció de la parte de dirección. Ellos tomaron la medida de aplicar estas medidas hacia las compañeras. Las compañeras no tuvieron derecho a réplica, no tuvieron un tiempo adecuado para ejercer la defensa propia de cada una, solamente se sentenció. Bueno, ahora, debido a eso, ya la despidieron a la, a la, a la chica que es prestadora, lo cual también, bueno, ahí estamos hablando de trabajo en negro, liso y llano, lo pueden pintar como quieran, pero es trabajo en negro, y de esa forma se sacan a alguien de encima, rápidamente, alguien menos a quien pagarle el sueldo, se reduce el personal, se recarga el trabajo, ¿no? Sí, más allá de estar precarizado el trabajo, que esto pasa en todos los hospitales, acá en el Instituto del Sauce vivimos como una persecución laboral. Tenemos un ente jerárquico autoritario. El hospital es manejado por 5 personas. Más de eso no. Entonces nosotros al elevar cada reclamo sufrimos estas consecuencias, que son cambio de servicio, que son la violación de las garantías procesales de cada compañero. En fin, todas estas cuestiones sufrimos por parte de dirección. Y como dijiste que este hospital se está por cerrar, esto es debido a la nueva ley, hay una nueva ley de pacientes psiquiátricos a nivel nacional, que se está poniendo de a poquito, se está poniendo en curso, pero ¿qué pasa si cierran este hospital, esta institución? ¿Qué va a pasar con los pacientes? ¿Qué va a pasar con ustedes? Eso no está claro porque no tenemos una respuesta. Nosotros creemos que dirección no hay un plan para adecuarse a la ley vigente, que es 2007. No hay un plan, o no conocemos, al menos nosotros, un plan que para adecuarse a esa ley de salud mental. La verdad que no sabemos qué va a pasar con nosotros si llegara el caso. Nosotros creemos que es de importancia hoy en día la salud mental. Son más los casos lo que se está haciendo visible, post-pandemias también. Hoy en día se está tomando en cuenta que la salud mental es muy importante. Tenemos una mirada holística que no solamente no está alejado la salud mental hoy en día de los casos más recurrentes de afección clínica, por así decirte. Entonces, nosotros creemos que en el mayor auge sería por parte de este gobierno, sería un despropósito cerrar el hospital. ¿Qué va a pasar con los pacientes? No sabemos, que hay muchos, nosotros tenemos pacientes de hace más de 15 años, no sabemos qué va a pasar con esos pacientes y con nuestra continuidad laboral tampoco. Bueno, y a continuación de esto, ¿qué medidas van a tomar? Aparte de la asamblea que están por empezar en instantes, ¿qué es lo que piensan hacer a posteriori para primero poder lograr que esta compañera que ustedes han perdido, este vínculo, la echaron, y esta otra compañera suspendida? ¿Qué va a pasar a continuación? Nosotros, bueno, estamos pidiendo el reintegro de la compañera despedida y que se respeten las garantías procesales, pero vamos a continuar en la asamblea porque estamos de alguna forma reclamando por los derechos de los pacientes internados acá en el Sauce. Las condiciones de edilicia y demás son ellos mismos los agentes directamente afectados. Entonces vamos a continuar con nuestros reclamos para que se mejoren las condiciones, para que se mejoren los baños y demás. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. No, a vos. Bueno, Leandro, bueno, sí, ahí estábamos escuchando la situación. Estábamos hablando, repito, Nelson Tapia, se llama Nelson Tapia, él es delegado de CITEA en el Hospital El Sauce, y la situación de tres compañeras trabajadoras, que y particularmente enfermeras, ¿no? Claro. Que han sido afectadas. Una que es prestadora, como aclaramos recién, es prestadora, o sea que es monotributista, lo cual no tiene un vínculo de trabajadora de planta con el gobierno. Eso es trabajo negro, lo venimos denunciando hace años eso. Bueno, a ella la echaron directamente, ni preguntaron, ni el derecho a réplica, ni siquiera investigaron qué es lo que pasó realmente. A otra compañera que sí está en planta la suspendieron sin goce de sueldo, y a la jefa del servicio le hicieron... ya escuchamos, le hicieron un sumario. Lo que hace ruido acá es que al doctor que se encarga de ese área no le hicieron nada. No le dijeron claro. Nada siquiera. ¿Cómo está de precario? Hace un mes que también en el Hospital Noti quedaron varios médicos sin trabajo. Realmente es terrible el vaciamiento que están haciendo, ¿no? El vaciamiento es tremendo, y justo, bueno, ayer crucé unas palabras con Claudia Iturbe, ella es la Secretaria General de AMPROS, y me dijo que están arreglando a los ponchazos, están tratando de arreglar la situación de los profesionales, sobre todo los anestesistas de los hospitales, sobre todo el NOTI, que recordemos que hicieron una renuncia masiva debido a distintas situaciones, sobre todo la baja rentabilidad salarial que tienen. Claro. Tienen que viajar a San Juan para poder trabajar y que les rinda lo que han estudiado, que por eso ganan lo que ganan, porque se han quebrado el cuello de tanto leer libros, claro. ¿No? Sí, y señor. Bueno, la cuestión es que eso se está tratando de solucionar, pero a los ponchazos. Y todo esto en el marco de el 1 de mayo es la apertura de sesiones, va a hablar el gobernador, vamos a ver qué es lo que va a decir con respecto a los trabajadores y trabajadoras de toda la provincia, que la situación es acuciante, y no solamente los trabajadores, sino las instituciones que están abandonadas en todos los sentidos, escuelas, hospitales, biblioteca. Biblioteca San Martín, lo que está pasando, sí, bueno, increíble. Todo esto se empieza como a juntar en un embudo, vamos, qué es lo que va a decir más adelante el gobernador. Claro. Bueno, Ángel, en cuanto tenga alguna noticia, salimos otra vez al aire, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un abrazo, compañero, y que tengan un gran día por si no salgo. Muy bien, gracias. Igualmente, un abrazo grande. Ahí hablábamos con nuestro compañero Ángel Basile.